Mientes cuando dices que me amas, mientes cuando besas en la cama, mientes si rasguñas mi espalda, mientes. Espalda muy...